Paula Pochi. Esmalte semipermanente, alisados, queratinas, botox y oro líquidos. Peinados y trenzas para damas. Y arrancamos de nuevo con la barbería. Martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, niños y adultos. Pero por otra cuenta. Peluquería La Pochi. Nuestro arte es ponerte linda. Vení a mimarte y no te pierdas de los precios populares de martes y jueves. Pedí tu turno al 11 22 68 18 12. Estamos en La Madrid 735. La Madrid 735. Peluquería La Pochi. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prende la radio. FM Rachuelo, 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos recogiendo de alguna manera todo lo que se trabaja en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Cruzar lo que es la comunicación con la educación. Y solamente en FM Riachuelo, en una radio comunitaria, puede darse lugar a estas cosas, ¿no? A lo que es la educación, lo que es el pensamiento, lo que es las otras voces que habitualmente no tienen voz. Así que te vamos a estar acompañando durante esta hora. Le mando un saludo a Néstor Cortés, que es quien coordina el programa REC, que es el programa del cual formamos parte de todo este equipo que hace Hora Libre en el Barrio. La saludamos a Ludmila Galeano, que está como siempre en la operación técnica, Analia Pauso en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te voy a contar qué es lo que tenemos para el día de hoy. Ya vinieron acá a la mañana, Hora Libre, este grupo de personas. Forman parte de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual y Formación Integral, la número 34, que se llama General San Martín. Ahí van quienes son ciegos o tienen alguna discapacidad visual, son disminuidos visualmente. Y bueno, ahí aprenden o de alguna manera trabajan sobre la mejor movilidad y la mejor calidad de vida, pese a la falta de visión. Y claramente la vida sigue, la vida es absolutamente rica, aún sin un sentido, pero quienes probablemente se toparon con la enfermedad, no es una enfermedad, estoy diciendo mal, con esta discapacidad en algún momento de su vida, claro, muchos contaban que es un momento que hay que atravesarlo, que hay que reformular la vida, y bueno, vamos a tener las palabras de ellas y de ellos contándonos ese proceso. En esta escuela trabajó nuestra compañera Maru Maurer con una docente que habitualmente tiene a cargo este tipo de grupos. La docente se llama Victoria Risueño. Y bueno, yo, antes que presentarlo, yo me gustaría que ellas y ellos tomaran la palabra y presenten justamente a esta escuela, claramente. Así que escuchemos el audio número uno. Hola a todos. Qué alegría es poder estar nuevamente juntos. Mi nombre, Yolanda Verón. Hola, soy Silvia Cohen y pertenezco a la escuela número 34 General San Martín para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral. La misma se encuentra en el barrio de Caballito, a 2 cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento y a 2 de la estación de Primera Junta, en la calle Colpayo 132, entre Yerbal y La Vía. El teléfono 4902-7401. Mi nombre es Hilda Jacobs. Me encanta escucharlas. Cuando vinieron acá al programa fue sumamente interesante porque uno, no se puede tal vez imaginar cómo sería la vida si uno careciera de la capacidad de ver, porque uno está muy acostumbrado a focalizarse, a utilizar ese sentido. Me acuerdo que ellas y ellos lo explicaron de una manera tan natural. Y también habíamos hablado sobre cómo se debía mencionar esto, como una discapacidad, se le dice ciego, se le dice no vidente, por ejemplo. Bueno, ese tipo de debate lo tuvimos acá en el estudio de FM Riachuelo. Y en aquella oportunidad lo que habían hecho fue traer todos estos audios. Y fue tan rica la charla que en ese momento no tuvimos tiempo de pasarlos estos audios. Así que, bueno, la idea era hacer este programa especial para recopilar todos esos audios que no se pasaron en su momento y compartirlos con vos que estás del otro lado. Bien, claro, esto que uno no se puede imaginar, vivir sin poder ver, quienes vemos, nos es casi imposible pensarnos de esa manera. Y algunas de las situaciones que suceden con respecto a aquellos que no comprenden, que es no poder ver y vivir absolutamente la vida plenamente. Bueno, casualmente lo que prepararon uno de los audios es algunos de los problemas que tienen, que tuvieron habitualmente. Y en este caso, ellos y ellos se han encontrado con dificultades vinculadas a esta discapacidad. Hilda, que la escuchábamos hace un momento, hizo un informe sobre este tema en relación a pedidos de algunas inmobiliarias. La vamos a escuchar. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hablemos sobre discapacidad. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. Hoy les hablaré sobre un tema del cual debemos conocer, porque no sabemos si podemos necesitarlo alguna vez o compartirlo, pero sobre todo porque es uno de nuestros derechos ganados como personas discapacitadas visuales, y son los contratos en inmobiliarias. Y paso a contarles sobre un hecho real. Una persona con discapacidad visual presentó en el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, el INADI, una denuncia con la constancia pertinente, donde una inmobiliaria le exigía que para que la transacción de la renovación de su contrato de alquiler de su vivienda quedara efectiva, debía asistir con una persona sin discapacidad a la firma de la misma. El Instituto INADI se puso en contacto con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gestionar una solución que sea inclusiva e igualitaria, recomendando a las inmobiliarias que garanticen la accesibilidad en los documentos contractuales para personas con discapacidad visual. Fue así que el Colegio de Corredores Inmobiliarios realizó un convenio con la imprenta Tiflonexos para ofrecer de manera gratuita a todos sus afiliados matriculados la adaptación de los documentos en audio e impresión en braille, cumpliéndose el objetivo de garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad visual en cualquier transacción comercial de este tipo. Por eso, es importante que las personas denuncien porque se conquistan derechos para las poblaciones vulneradas, pudiendo así modificar y o prevenir conductas discriminatorias para todos. Antes de finalizar, les dejo estos datos para tener en cuenta. Para consultas o denuncias, podés llamar al 168, todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados. Si te comunicas por fuera de los horarios de atención, podés dejar un mensaje grabado. También podés escribir al 0800@inadi.gov.ar. Cada desafío a vencer será una meta ganada. Y si lo hacemos juntos, aún queda mucho por aprender, hacer y compartir. Mi nombre es Hilda Jacobs. Gracias por estar allí. Será hasta un nuevo encuentro en Miradas Diferentes. Sabes, no sabes todo. Estamos transitando Hora Libre en el barrio, nos quedamos hasta el mediodía y vamos a estar escuchando audios de quienes forman parte de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual y Formación Integral, la número 34. La escuela se llama General San Martín y en realidad estamos escuchando los audios de este grupo de personas que son adultos, que muchas y muchos de ellos fueron perdiendo la capacidad de ver, fueron disminuyendo su visión hasta que finalmente carecen de la posibilidad de ver, pero no de vivir una vida absolutamente plena, llena de cuestiones interesantes. Hace un ratito vos escuchabas el caso de cómo tuvieron que luchar por sus derechos a la hora de alquilar un departamento, una propiedad para poder vivir. Claro que uno a través de eso se da cuenta que pensando un poquito el tema, son temas fácilmente solucionables, pero uno tiene que abrir la cabeza a la hora de interactuar y ser consciente que el otro también tiene derecho y así poder vivir en una sociedad mucho mejor, ¿no? Esto de traducir en braille los contratos para que puedan leerlos fácilmente, uno dice, pero ¿por qué no estaba hecho desde antes? Bueno, alguien lo tuvo que hacer notar, alguien lo tuvo que decir, necesitamos esto, y bueno, finalmente se hace. En esta vida plena que ellas y ellos están viviendo, bueno, también Silvia, una de las integrantes de esta escuela, se fue de visita nada más ni nada menos que a un festival, al Festival del Alfajor. Bueno, ella, Silvia, presentó un informe, hizo un informe que lo vamos a escuchar ahora sobre ese evento. Hoy les voy a contar sobre la primera feria internacional del alfajor. Esto se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto en Avenida Corrientes 646. Con mucha gente que hubo, más de 10.000 personas que pasaron por la feria, se agregó el día sábado hasta las 2 de la tarde, donde salió el primer premio internacional del alfajor, que fue de la ciudad de Mar del Plata, el alfajor Milagros del Cielo. Si usted lo quisiera probar, puede entrar a Instagram y pedirlos desde ahí, o esperar a que pronto van a poner un local acá en Buenos Aires. Este alfajor consta de dos galletitas redondas de chocolate y en el medio 50 gramos de un mousse con licor y unos ingredientes que no se dicen, con un baño de chocolate con leche. Hubo de todo el país representantes, fueron 150 productores que tuvieron que probar 350 alfajores en una catación a ciegas. También el de bronce es el alfajor de Monte Grande. Y bueno, acá hubo de todo el país. De Mendoza había unos alfajores con el relleno al rum, al whisky, que se vendieron todos. De Junín hay un alfajor muy rico que es puro dulce de leche con una suave capita de masa y un baño gruesito de chocolate, que es muy rico. Los países que participaron fueron, aparte de la Argentina, Uruguay, Bolivia, España y Turquía. Bueno, también salía mucho el alfajor con café, que también tuvo mucho éxito. La verdad es que fue un placer estar ahí degustando los distintos alfajores de todos lados. Y bueno, el año que viene piensan hacerlo en la rural para que haya más participantes que puedan mostrar sus alfajores artesanales. Soy Silvia Cohen para Miradas Diferentes. Pero qué sacrificada Silvia, ¿no? Se me fue al Festival del Alfajor. Súper interesante lo que contaba. Y bueno, en esto de probar alfajores, yo digo, ¿cómo habrá hecho para probarlos absolutamente todos, no? Porque hablaba de varios, de bastantes. Bien, estamos en Hora Libre en el barrio, estamos compartiendo los informes y el trabajo de quienes forman parte de la Escuela de Formación Integral, la número 34, se llama General San Martín. Y antes de la tanda vamos a escuchar un tema más, ¿sí? Y luego seguimos escuchando estos audios. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. We'll be right back.

van a estar hablando ellas y ellos sobre, bueno, esas historias de vida de cada una, cada uno, algunas reflexiones en torno a la discapacidad visual. Así que si te parece, vamos a ir con la historia de Oscar. Oscar estuvo acá justamente en el programa contando muchas cosas interesantes que hacía antes de tener discapacidad visual y ahora. Así que me gustaría que lo escuchemos juntos a Oscar en primera persona. En miradas diferentes, historias de vida. En el año 1982 nace en la ciudad de Buenos Aires el protagonista de esta historia de vida. A los 6 años, en la escuela primaria, se dan cuenta que tiene problemas auditivos. Año más tarde, le entregan el audífono para su oído derecho. A los 10 años le regalan una guitarra gaucha y comienza a tocar de oído. Se dedica al folclore y actualmente al rock nacional. A los 19 años se recibe en la secundaria y comienza a trabajar en un restaurante como ayudante de cocina. Cuando tenía 24 años empieza a tener problemas de visión. Se dirige al Hospital Santa Lucía y le dicen que tiene retinosis pigmentaria. Luego, a los 30 años, deja de trabajar por su visión. Y en los 2 años posteriores, 2013 y 2014, tiene una gran depresión por no poder trabajar, problemas visuales y por los problemas auditivos. Pero en el 2015, en el Hospital Santa Lucía, le dicen que por qué no va a la escuela número 34 General San Martín para personas ciegas y o con baja visión. Él comienza los talleres de ADB, actividad de la vida diaria, orientación y movilidad, entre otros. En la actualidad, hace los talleres de informática y música, perfeccionándose en guitarra y canto. Participa en el coro de la escuela y en la banda de rock Back 34 de dicha institución. En el año 2020, él tiene problemas auditivos en el oído izquierdo y le otorgan el segundo audífono. Se le denomina sordo ceguero. Él es un gran luchador de la vida. Le pone mucha actitud y muchas ganas. Él es un hombre alegre y divertido, gran compañero y mejor amigo. Estoy hablando de Luis Bombón Espinosa, nuestro compañero de la 34. Ahora quiero que escuchen un tema que grabó el año pasado. Espero que les guste. We'll be right back. Yo era hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de jugo. Tomé demasiado, digo que tomo un poquito y mamo. Bueno, querido Luis, hermoso el tema. Quiero agradecerte por permitirme contar tu historia y por estar en esas lindas charlas Café de por Medio. A ustedes los saludo. Hasta el próximo encuentro. Carmancini, miradas diferentes. Qué genio Oscar hizo este informe. Pensé que iba a hablar de él mismo, pero no, habló de su compañero, tremendo músico. Me parece genial estos ejemplos de vida, ¿no? Porque uno a veces se siente imposibilitado y finalmente ve cómo otros llevan adelante una vida espléndida e incluso con alguna discapacidad, como estaban hablando de este músico que tiene discapacidad visual y auditiva, y aún así lo escuchábamos recién cómo hace su música y bueno, sigue para adelante. Me parece que ese es el mensaje. Así que bueno, escuchábamos el informe de Oscar. Tenemos más para escuchar a lo largo de esta hora. Escuchamos un tema musical y luego vamos con otro tipo de reflexiones que hicieron ellas y ellos, quienes forman parte de esta escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio y en este último bloque vamos a estar compartiendo algunas reflexiones de quienes forman parte de la Escuela General San Martín. Es una escuela especial porque está dedicada para jóvenes y adultos con discapacidad visual. Y la verdad es que esto que escuchábamos hace un rato de que tienen materias como movilidad, esto de aprender a andar en la ciudad, es un ejercicio absolutamente increíble, ¿no? Que hacen, como tantos otros que hacen en la escuela de la que forman parte. Y quería presentarte ahora un informe, unas reflexiones que realizó Jackie. Ella nos cuenta cómo armó su producción y cuál fue la inspiración para hacer el audio que vas a escuchar en un ratito. Así que bueno, esta hora fue dedicada a ellos y a ellas, pasando todos estos audios que en su momento no lo pudimos hacer porque fue tan rica la charla que tuvimos acá en vivo, que bueno, no queríamos dejar de compartir con vos estos audios. Ahora entonces escuchamos a Jackie. En confianza. Nosotros vivimos en un mundo que se transforma constantemente. Todo cambia. La música, la moda, las creencias y hasta las costumbres. Y lo vemos también en la ciencia y la tecnología que avanza vertiginosamente. Y yo en confianza te pregunto, ¿eres renuente a los cambios o te adaptas con facilidad? Cuando nosotros elegimos cambiar en algo, ya sea cambiar de profesión, de pareja, de casa o hasta de país, estamos haciendo una elección. Nosotros voluntariamente estamos decidiendo hacer una transformación en nuestras vidas. Muy distinto es cuando, por circunstancias ajenas a tu voluntad, ya sea porque la empresa donde trabajabas cerró por razones económicas o cualquier razón, pero te quedas sin empleo de la noche a la mañana. O simplemente tienes que huir de tu país por razones políticas, económicas, sociales, y tienes que emigrar. O de repente tiene un accidente o una enfermedad que te causa algún tipo de discapacidad. En estos casos, vemos que nosotros no estamos decidiendo ni eligiendo que esto ocurra, sino que simplemente por razones totalmente ajenas a nosotros, producen un cambio, un giro de 360 grados en nuestras vidas. ¿Y qué debemos hacer? Aquí es el punto importante, cómo vamos a reaccionar frente a esta nueva realidad. Si nosotros nos paralizamos, que es lo que va a suceder en el momento, porque es la reacción natural de todo ser humano, que te impactes por lo sucedido y quedas bloqueado y hasta negado a la situación que se está presentando, en el cual tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? No lo puedo creer, no lo acepto. ¿Por qué a mí? Cuando nosotros negamos, nos planteamos todas estas situaciones, nos quedamos por un momento paralizados. Pero lo importante es que una vez procesado, digerida la situación que se nos presentó, reaccionemos ya de otra manera. ¿Cuál sería la reacción? Tomar decisiones en pro de nuestras vidas. Esta es mi nueva realidad, esta es la nueva situación. ¿Qué puedo yo hacer dentro de las posibilidades que existen? En ese momento, cuando tú exteriorizas esa fuerza y esa capacidad que, de las cuales, les digo, todos estamos dotados. Todos tenemos la capacidad y la fuerza interna para salir adelante, pero algunos no la exteriorizan. Pero cuando tú decides y eliges hacer algo, solucionar, y exteriorizas esa fuerza y esa capacidad, inmediatamente vas a empezar a elaborar un plan de acción, a ver cuáles son las estrategias y herramientas que requieres para seguir adelante, para evolucionar, para no quedarte estancado, paralizado, porque mis amigos y amigas, la vida continúa, el mundo evoluciona, avanza y no se detiene ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Así que nosotros o aceptamos y nos adaptamos a la nueva realidad, o nos quedamos en el aparato, como dicen algunos, nos quedamos paralizados, inertes, sin hacer nada por nosotros. Así que yo los invito a reflexionar con relación a estas situaciones que eventualmente pudieran presentarse o que ya se han presentado. Así que veamos cómo vamos a reaccionar, analicemos y pensemos. Todos tenemos fuerza, capacidad y las herramientas para salir adelante. Solo tenemos que decidirlo y desearlo, porque el que quiere puede. Yo que se los digo. Nos encontramos en otra oportunidad. Yo soy Jacqueline Gil para Miradas Diferentes. Me encanta cómo habla Jackie. Y bueno, súper interesante la reflexión que hace ella sobre justamente cuando la vida te pone a prueba, ¿no? ¿Qué haces? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Bueno, ojalá lo hayas pensado junto a Jackie y este informe que hizo ella. Estamos transitando esta mañana con justamente las producciones que hicieron quienes forman parte de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual. Y bueno, vamos a escuchar el último audio. El último audio es una historia emotiva que lo hizo Yoli, justamente hizo este audio. Así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta historia que ella preparó. Reflexionando con Yoli. Hoy, el nudo en la sábana. A menudo los hijos se nos parecen. Tommy era un niño de 8 años que concurría cada día a la escuela como tantos otros. Su papá trabajaba muchísimo y se iba muy temprano y volvía muy tarde cuando Tommy estaba dormido. Pero habían acordado que cuando su papá volvía y él dormía, le diría cuánto lo amaba, lo abrazaría, miraría su cuaderno y hasta a veces le podría contar un cuento. Pero había algo muy particular, que para que Tommy supiera que su papá estuvo con él, le dejaría un nudo en la sábana. Al despertar cada mañana, Tommy buscaba rápidamente a ver si estaba el nudo en la sábana. Y viendo y descubriendo que sí estaba, se ponía muy feliz y se levantaba alegremente para empezar su día. Un día la maestra convocó a todos los padres para saber de cada uno de ellos y de la comunicación que tenían como familia y también para informarles sobre cada uno de los alumnos. Comenzada la reunión, cada padre contó de qué manera se divertía con su hijo. Algunos remontaban barriletes, otros salían a pasear, a pescar. Otros decían, yo voy a jugar a la pelota un rato con mi hijo. Cuando le llegó el turno al padre de Tommy, casi un poco angustiado, dijo, qué hermoso lo que cuentan los demás padres. Yo realmente trabajo mucho y llego muy tarde y me voy muy temprano. Y la única comunicación contó la historia de El nudo en la sábana. Era ese el momento compartido. La maestra lo miró asombrada y sonriente y le dijo: ¡qué hermoso! Porque Tommy es un niño muy comunicativo y alegre y ha sido elegido el mejor compañero del año. Y además sus calificaciones son muy buenas. Terminada la reunión, este padre salió feliz con su corazón henchido porque el nudo en la sábana había dejado huellas. Hasta aquí la historia. Y estos días, pensando en lo que festejamos el Día del Niño o de la Infancia, me trajo a memoria esta historia, porque es muy actual. Son muchos los padres y madres que trabajan día tras día y no tienen mucho tiempo para estar con los niños. Y realmente no importa las horas, sino el momento que apartamos para estar con ellos. Y sabemos que cuando apartamos este tiempo, no importa el juego, la salida, lo que importa es que ese tiempo va a dejar huellas en el mañana. Y en este momento de compartirlo, vamos a alejarlos de las pantallas que los absorben totalmente. Me hizo reflexionar como abuela y yo creo que compartiéndolo con todos ustedes, ya sean padres, abuelos, tíos, vamos a dejar huellas a través de esta historia. Dejemos en el corazón ese nudo en la sábana. Espero que te haya gustado. Te dejo cariños y hasta pronto. Que crezcan y que un día nos digan adiós. Qué linda esta historia que nos contó Yoli. Y bueno, esta última parte estuvo muy reflexiva, así que espero que hayas compartido, reflexionado, escuchado esto que tiene que ver con el trabajo, con la producción de quienes forman parte de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual, la General San Martín. Gracias por acompañarnos. Escuchamos este último tema con el cual nos vamos a ir en esta mañana. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalar. Acordate que hoy a las 2 de la tarde está Hora Libre Turno Tarde y nosotras nos reencontramos el próximo jueves a las 11. Chau, chau.